Hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Sí, señor, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando para todos ustedes acá en La Vieja Guardia, el señor Carlos Ortega en la coproducción, sí señor, Elisa Hernández con sus efemérides, por acá les habla Roberto Arteaga Núñez, conductor productor de La Vieja Guardia, y gracias al señor José Manuel Font, directivo de la estación, estamos acá gracias a él, también a mi amigo David Yepes en la producción general, Edit Sculpting, Marketing Diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga está por allí como coordinador de 7rockradio.com. Así que vamos a estar todos listos para trabajar en este nueva semana. Sí, claro, arrancando lunes, buenísimo. Claro que sí, venimos de un sábado espectacular. La gente de La Vieja Guardia participando como medio en un evento realizado acá en Venezuela, en Carabobo, ciudad de Mariara, sí, y como músico con la banda Enduro, estaremos hablando un poco de esto y mucho más. Comenzamos por allá, claro, sí, un poquito de difonía con Robertinho por todo lo cantado este sábado pasado allá en el Ren Rock en Mariara. Comenzamos, como le dije allí, con la banda Among the Ashes. Esta banda es iraní y finlandesa. Esta banda me la envía mi amiga Eva María Martínez, promotora de bandas. Ella está en Polonia. El tema se llama Exalted Traitor. Sí, señor. Among the Ashes, esta banda iraní y finlandesa. Están mezclados allí los chicos que hacen este gran trabajo con esta banda. Así que nosotros vamos a continuar con más de La Vieja Guardia. Sí, con todo el poder del rock. We'll be right back.

es la vieja guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Ya lo sabes, y www.7rockradio.com. Ubica nuestra página y pues disfruta de toda la información que tenemos de todas las bandas a nivel mundial, las bandas emergentes. www.7rockradio.com. Bueno, les decía que por allí el evento de Mariara acá en Venezuela. Mariara es una población que está a más o menos media hora, 40 minutos en vehículo desde la ciudad de Valencia. Allí realizaron un evento llamado Rock en Mariara. Pues se homenajeó, entre otras cosas, a la gente de la banda Arcángel, banda que ya ha cumplido más de 40 años acá en Venezuela y es una de las bandas emblemáticas del heavy hard rock venezolano. Claro que sí, es de acá de Valencia y pues tuvimos la oportunidad de disfrutar junto a toda la pandilla de Arcángel, a toda la gente de Arcángel, claro que sí. Allí estaba Tato Nicolás, allí estaba Giancarlo, Giorgio Picosi, estaba mi amigo Henry Ox, estaba Douglas también por allí, estaba Dieter Cedeño también por dando sus vuelticas, estaban toda la gente de la banda Arcángel. Pues por allí nosotros compartimos con bandas como Apocalipsis, Enduro, por supuesto nosotros, Dead Sep, tributo a Deep Purple y a Led Zeppelin, a la gente de Onda Expansiva y la banda Bad Standing. Ellos hicieron todo lo mejor que pudieron para divertir, deleitar a todo el público presente. En verdad, una buenísima organización. Los felicito, mi amigo Carlos Motorrocker, a su esposa Ana, a toda la gente del REN que colaboró allí con todo, hidratación, comida, excelente trabajo, en verdad, muy buena tarima, excelente público el de Mariara, así que pues, en verdad, agradecido con todos ellos por esta oportunidad con la banda Enduro. Y aprovecharemos la oportunidad para escuchar un tema de la banda Arcángel, banda homenajeada allá en Mariara. Pues también vamos a colocar temas de la banda Apocalipsis, que es una de las bandas que participó, y claro, también de la banda Enduro. Así que lo dejamos con 4 temas para que ustedes disfruten de la vieja guardia, sí señor, con la banda Apocalipsis de Valencia, de Venezuela, con la banda Enduro de Valencia, de Venezuela, homenajeando a la gente de Arcángel. Así que esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Entre las sombras escondidas, no soy tú. Hola, soy Sobet Okendo de la banda Apocalypse, de Valencia, Venezuela. Quiero enviar un saludo muy especial a Roberto Arteaga y a su programa La Vieja Guardia a través de Seven Rock Radio y a todos los amantes del rock y metal que escuchan este fantástico programa. Y bueno, quiero dejarles escuchar a continuación un estreno exclusivo que solo podrán escuchar aquí en La Vieja Guardia y a través de Seven Rock Radio. Espero que lo disfruten estos dos temas y no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales como Apocalypse BZLA en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y beacons.page. Nuevamente gracias por su gran apoyo al rock y al metal de Venezuela. Larga vida. Yeah. Suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, espero se encuentren todos muy bien. Les saluda Elizabeth Hernández para traerles la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, tenemos que un 10 de mayo de 1957 nació Sid Vicious de la banda Sex Pistols. Un 11 de mayo de 1998 fue el lanzamiento del disco versión 2.0 de Garbage. Un 12 de mayo de 1958 nace Eric Singer de la banda Kiss. Un 13 de mayo de 1950 fue el nacimiento de Richie Valens. Un 14 de mayo de 1976 se lanza el disco High Voltage de AC/DC. Un 15 de mayo de 1987 salió el disco Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Y finalizamos que un 16 de mayo del 2010 fallece Ronnie de James Dio, víctima de cáncer a sus 67 años de edad. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a los que nos sintonizan cada lunes. Gracias a la vieja guardia y muchas gracias a Cielo Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. me alone. Now I got the blues, and I'm not ashamed to say it. Say it. And I'm being free to shake them. Shake them. Shake them in every way. I got the blues. I got the blues. Cause my woman now left. She by the sound of the shaker. She didn't leave. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I killed on nothing to save my doggone soul. Mama told me that I was wrong. She said sing the blues, child, sing him from now on. I'm a woman. Oh yeah, I'm a woman. I'm a crocodile. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can chase until new. Sleep W.O. I'm a ball of fire. bookmaker. I'm a woman, you know, a man is shaker. Sí, señor, esta es la banda argentina Cenizas Negras, claro. Esta me la envió mi amiga Betty Martinolas desde San Juan, Argentina. Ella es periodista, ella es promotora de bandas, ella es también es de prensa de bandas. Así que pues, Betty Martinolas nos envía esta banda Cenizas Negras. Buenísima esta banda de allá de Argentina, pues. Nosotros continuamos con más, no sin antes nuevamente pedirles disculpas por la disfonía en este momento. Claro, ya lo saben, esto fue producto de este sábado pasado que estuvimos en Rock en Mariara con la banda Enduro, así que pues, discúlpenme nuevamente. Así que por ahí andamos, pero estamos trabajando. Ya lo sabes, esto es La Vieja Guardia, ubícanos en todas nuestras redes sociales como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, Facebook, Instagram, Twitter, Roberto Arteaga Núñez, Facebook, Instagram, Twitter, Seven Rock Radio, Facebook, Instagram, Twitter, y también www.7rockradio.com, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Of death. ¡Ay! Dale tu cuerpo lo que necesita. Para estar humano es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. ¡Ay! We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estamos escuchando allí a la banda Realize Minds, esta banda que pues ha sonado en La Vieja Guardia. Realize Minds en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y por allí escuchamos anterior a esta banda Realize Minds con su par de temas Break the Chains y Possessed. Escuchamos la banda Dim Heart, esta banda búlgara, sí señor, esta banda nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, esta banda Dream Hop, esta banda búlgara, pues sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal, claro que sí, pues gracias a Eva María Martínez. Ya lo sabes, estuvimos escuchando entonces en primer lugar a la banda Dream Hop de Bulgaria con el primer tema llamado Aletheia, el segundo tema llamado Nether. Esta es la gente de Dim Heart, de su disco Epistemene. Eso es, Epistemene. Es el disco de la banda Dim Heart. Luego escuchamos Realize Minds. Sí, señor. Realize Minds con Break the Chains y Possessed. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia con todo el poder del rock, ya acercándonos al final de la edición de esta semana. Así que vamos con más en la vieja guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Yeah. Ajá, ajá, pendiente. Todavía el COVID anda por allí, así que pendiente de esto. Cuídate, lávate las manos frecuentemente, ¿sí? Antibacterial. Utiliza todo esto, alcohol por fuera, alcohol por dentro. Y este consejo te doy porque... With the doctor of the car, it's in my mind. Sí, señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del metal. Claro que sí, estamos escuchando allí en primer lugar a la banda Rotten Blood. Rotten Blood, esta banda que estaba sonando durísimo allí, claro que sí. Rotten Blood con el tema llamado Living is Dying. Living is Dying, así que Living is Dying, Rotten Blood, el primer tema, y el segundo tema de Rotten Blood, Rotten Blood. Así que pues, homónimo a la banda. Y al final escuchamos a la banda Shadow Chords, sí señor, con el tema Ancestral Tyranny. Sí, Ancestral Tyranny. Pues esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del metal. Religion, take power and grow. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. We'll be right back. Sí, señor, pues estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana y pues lo hicimos de una manera majestuosa con esta banda llamada Set Destructive. Sí, señor, Set Destructive, esta banda que pues por allí nos la envió también nuestra amiga Eva María Martínez. Claro que sí. Nuevamente pido disculpas por la disfonía causada por el toque de este fin de semana. Pues estamos en banda, hacemos coro y pues la cosa se pone un poquito difícil en la voz. Set Destructive es la banda que sonó, pues esta banda con su primer tema llamado Deforming Minds y el segundo tema Eternal Damnation. Sí, señor, sonó en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Le damos las gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros semana a semana en La Vieja Guardia, pues llevando lo mejor del rock nacional venezolano, lo mejor del rock internacional de los cinco continentes. Así que pues por aquí estuvimos colocando bandas de todos lados, así que pues gracias a todos los colaboradores para con La Vieja Guardia. Le damos las gracias a Eva María Martínez, a Carlos Ortega, a Elizabeth Hernández, claro que sí, todos ellos son parte del equipo de La Vieja Guardia. Claro, Roberto, no te olvides de agradecerles a todos ellos por el trabajo que nos prestan acá en La Vieja Guardia semana a semana. Claro que sí. También al señor José Manuel Fon, quien es directivo de SevenRockRadio.com. SevenRockRadio.com, ya lo sabes, es la radio donde están todas las épocas del rock. Le damos las gracias a David Yepes en la producción general, al señor Eric Sculpin, marketing y diseño, a Frank López en la musicalización, pues Roberto Arteaga Núñez trabaja acá como coordinador de medios. Roberto Arteaga Núñez edita mezcla, es productor y conductor de La Vieja Guardia, así que pues es el baterista de la banda Enduro. Así que estamos en todas, en La Vieja Guardia, desde Valencia, Venezuela, ya lo sabes. Debes cuidarte por si a las moscas por allí anda el COVID y también debes cuidar a la naturaleza. Recuerda que la naturaleza puede vivir solita, nosotros no podemos vivir sin ella, por eso hay que cuidarla. Las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está por allí pendiente, Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga, así que esta es la familia Rodríguez, la familia Arteaga, juntos pues, como hermanos, en familia. Gracias, gracias. Ya lo sabe, lo dije, ¿no? La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. Chao. Nos vamos con Reventados desde Argentina. Hasta la próxima. Me quieren menos, me vas a querer vos. Si mi vieja no me llama menos, me vas a llamar vos. Ya no creo en tus palabras, amor, esto no tiene solución. Fui capricho en tu vida, realicé mis palabras de hoy. Yo no entiendo lo que siento, solo busco lo que quiero. Lo que quiero es estar comandando mi vida.